Ayer comenzó parcialmente, porque nosotros, no te olvides que fuimos el viernes pasado a hablar con Omar Fernández, que es el vicepresidente de la institución, con Carolina Zelagoski y con Héctor Vitale, para implementar, precisamente nos llamaron para notificarnos cómo iba a ser ahora una nueva modalidad. Y entre ellas es la fecha de vencimiento que van a tener las tarjetas horarias diarias, que son de 60 días y un color determinado. ¿Cómo lo ven ustedes eso, Alberto? Y me parece que puede ser factible, porque ha habido muchos casos, ya lo hemos planteado, que hay tarjetas que tienen 15 años, 20, viste, hace un montón de tiempo, y como tiene el mismo rótulo, no han sido marcadas, la gente la coloca, y bueno, y para evitar eso y el nuevo valor que tiene, que haya una rotación, les parece que este es un buen sistema. Vamos a probarlo, a ver qué pasa, porque siempre estamos hablando de pruebas. Claro, eso estamos hablando de las tarjetas diarias, ¿no? Diarias, sí. Las mensuales valen 30 pesos y ya este mes ya empezaron, a partir de ayer ya se empezaron a vender a ese valor, y todavía la diaria nosotros le hemos dado de inmediato las características y la orden a la imprenta, pero esta semana recién vamos a tener la primera partida, o sea que todavía la gente está estacionando con el valor antiguo. Con los 50 centavos, viene a ser. Exactamente, y cuando ya tengamos en mano la otra, lo que hemos decidido también es que la gente, si ha comprado algún talonario, tiene en su poder tarjetas viejas, se la pueda cambiar a la tarjetera o al tarjetero, dos tarjetas por una que de, claro, de la nueva modalidad, y así no está en falta y se le respeta el dinero que ha invertido en esa tarjeta. Claro. Claro. Esta nueva modalidad, Alberto, también Agustina, tiene... Usted, ¿no? Sí, Agustina, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Tiene la particularidad o el beneficio también para bomberos de incrementar la recaudación, puesto que se va a tender a controlar más, ¿no? Y que el que estacione pague. ¿Esto considera que también es viable? Y eso fue la principal, o sea, la otra, ya nosotros habíamos, hace un año que estamos dando vueltas sobre el valor, no hemos logrado los 50 pesos, pero se logró el aumento de la horaria y un 50% de la mensual. Entonces, fundamentalmente, aparte de estos detalles que comenté, hablamos del control. Y bueno, y tenemos dos policías, ayer yo estuve con el encargado del estacionamiento, con Pirola, y hay dos policías con él que tienen handy para poder estar en el momento si tenemos que infraccionar a alguien. Porque fundamentalmente lo que queremos es crear una conciencia de orden y de equidad, porque nosotros no queremos sancionar, que le levanten el auto, le pongan un cepo, le hagan alguna multa y demás, sino que es una conducta, más que nada, de que todos, me incluyo, tendríamos que incurrir para hacer un poco más equitativa la parte del estacionamiento, que es bastante caótico en Olavarría debido a la gran cantidad de vehículos que tiene este partido, donde diariamente se va incrementando en una forma notable. Recuperando ese porcentaje de los que no pagan sería bastante importante para la recaudación. Sí, sería, ¿no?, importante, realmente es así, Omar. Nosotros lo hemos visto en algunas, por ejemplo, en la época de Elio Echeverri, que teníamos la grúa todos los días, y con José también, que... El problema que hay es fundamentalmente que a veces no se pueden conseguir oficiales de policía porque todo el mundo lo solicita, igual que para el banco y demás, y no se consigue por las horas core, porque eso es un trabajo que hacen en forma adicional, ¿no? Claro. Alberto, ahora sí, esta nueva metodología del estacionamiento medido tiene sus frutos, se logra el objetivo, se logra recaudar más y todo marcha bien. ¿Se va a pensar en una ampliación ya de la zona, como se había hablado en un primer momento? Sí, eso siempre lo hemos tenido en cuenta nosotros, porque tiene que estar bien aceitado la zona 1, tiene que ser rentable, porque hay gente que comenta, porque todos dicen, tienen, ¿por qué no amplían la zona? No es una cosa sencilla, esto lo hemos acordado con el municipio está totalmente de acuerdo con nosotros, si no, ya nos hubiera exigido esto. Pero como en, hace mucho tiempo que nos está dando déficit, para yo no puedo poner en riesgo un patrimonio o una institución debido a esto, si esto no es rentable, si esto en dentro de unos meses vemos que está funcionando perfectamente bien, vamos a empezar a diseñar en por partes tampoco, porque es muy grande el segundo radio, vamos a ir tomando por parte hasta poder completar lo que solicita la ordenanza, si así lo requiriera, ¿no? Claro, recordamos que, bueno, ustedes están autorizados a cobrar estacionamiento en el radio de 9 de julio, ¿es? Hasta ya, allí. Nosotros estaríamos en Alsina hasta España, y España, desde Bolívar hasta... ¿Hasta Cabral? Cabral. Claro, claro, pero por ahora no lo van a cubrir a eso. No, vamos a ver esto como es, porque después tenés que tener más... Más personal. Más personal, o sea que es riesgoso en ese sentido. Y también hay muchos proyectos dando vuelta dentro del Consejo Deliberante que se están tratando para tener alguna otra subvención, porque este es un subsidio permanente que nos da la municipalidad, es un subsidio que tiene esa palabra, pero subsidio es cuando vos das una, me parece a mí, ¿no? Eso es lo que nosotros estábamos hablando el otro día con Héctor y con Carolina. O sea, es subsidio porque nosotros tenemos manejamos el total del dinero, claro. Pero a su vez tenemos una contraprestación de eso, que significa sueldos, aportes, ropa y demás. Y en el subsidio vos tenés un X cantidad de dinero, y después lo que hace la institución es rendir de lo que gasta la institución, no es eso mismo que te produce el subsidio. No sé si soy claro. Sí. Y los proyectos que menciona que están en danza en el Consejo Deliberante son precisamente que también haya cierto financiamiento que llegue de las arcas del municipio. Claro, pero hay uno que es de Cavalli, que fue presidente nuestro de la institución, además de ser bombero. Ajá. Que graba a las entidades financieras una alícuota superior, que generalmente eso no está hecho, y son casi todas las instituciones son de otro lugar, o sea que no sería oneroso para la gente de acá de la ciudad. Y después está, o hay una ordenanza también del 4-5%, que no sería que eso también sería fijo, a lo que está atado a los ingresos brutos, que también es viable. O sea, esas son las dos que nosotros estamos conociendo, y se están haciendo algunos otros estudios para poder proponerlo también. O sea que en el caso ese no podría haber dos subsidios, como dice la ordenanza, pero nosotros, como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, a pesar de que ahora el estacionamiento nos da dinero, me parece que podría ser una empresa o el mismo municipio que se haga cargo de esto, porque, bueno, nosotros estamos para siniestro, incendio y demás, no para esto, pero bueno, lo tenemos y nos hemos hecho cargo, como bien lo saben, durante tantos años. Bueno, que se haya llegado a este acuerdo, si bien no se lograron los 50 pesos, pero esto le lleva sin ninguna duda la tranquilidad a los trabajadores, a los tarjeteros, ¿no? Sí, no, los chicos, nunca nosotros lo hemos escondido nada con ninguno. Porque... No, pero por ahí había comentarios que a lo mejor se devolvía la concesión, que no seguía y todo eso, por ahí, sin ninguna duda, que los trabajadores estaban con alguna incertidumbre, ¿no? Sí, porque nosotros hablábamos de eso, porque y no podíamos seguir perdiendo dinero en una forma permanente, porque estaba en peligro la institución, claro. Recién ahora vamos a ver cómo reacciona todo esto, y vamos a empezar a recuperar un poco de todo lo que perdimos en estos 6 meses. Si nosotros fuéramos exactamente, o sea que el dinero que lo ponemos lo dedicaríamos solamente al estacionamiento medido, hemos perdido, vamos a suponer, desde que iniciamos la zona 1 con esta nueva modalidad de 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde, capaz que perdimos, no sé, 5.000 pesos desde que desde que iniciamos el año pasado. Y eso, y además, nosotros tenemos bomberos voluntarios de La Barría como negocio, es pésimo, y tenemos el estacionamiento de la ciudad de La Barría en el microcentro. O sea, evidentemente que eso lo hemos soportado fundamentalmente por la gente y por la gestión que hemos hecho, que ahora sancionó el Consejo Deliberante y se promulgó el mes pasado esta ordenanza. O sea, que no es un capricho que uno dice, bueno, la gente la dejamos sin trabajo. Estamos hablando de una institución como Bombero y del patrimonio de Bombero, que es nuestra responsabilidad. Alberto, bueno, vamos a aclararle a Claudia, que no es un oyente que nos manda un mensaje. Dice que quiere saber cuál es el valor del estacionamiento, dice, porque en realidad, dice, a mí hace mucho tiempo que me lo cobran 1 peso. Vamos a aclararle que vale 1 peso, pero ahora la hora vale 1 peso. Antes valía 1 peso las 2 horas. Exactamente. Ahora la misma tarjeta, que tiene el mismo diseño, claro, todo como dice, va a valer 2 pesos, máximo 2 horas. Exacto. Antes 2 horas costaba 1 peso, que venía a ser 50 centavos la hora, y ahora cuesta 1 peso la hora directamente, ¿no? Exactamente. Con respecto a la Asociación de Bomberos, bueno, y a las necesidades, ustedes tuvieron visita hace poco de gente de la Federación, recuerdo que participé allí haciendo notas. ¿Tuvieron alguna respuesta de eso? ¿Cómo está? No, vos tuviste cuando vino la gente de Acción Social, de Acción Civil. De Defensa Civil. Y de la Federación también, ¿no era? Sí, de la Federación siempre tenemos visita de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, porque por los cursos que venimos a hacer, claro, y demás. Pero del otro fue una invitación que se le hizo. Ajá. Para ver las necesidades nuestras. Y se fueron encantados de acá. Sí. Y de esa manera se fueron encantados. ¿Y qué le dijeron? Ustedes no precisan nada. ¿Qué le dijeron? Pero ¿cómo que no? Si le hemos hecho una carta muy muy hermosa a nosotros, con todas las necesidades nuestras, se la han llevado, se la dimos en mano, y se fueron encantados, y bueno, de esa manera se fueron, y hasta ahora no hemos recibido ningún desencanto. Claro. Bueno, te están esperando. Sí, nosotros hemos tratado de comunicarnos en varias oportunidades, ha sido imposible hacerlo, a ver en qué terminó esto. Me gustó una frase que dijo que no hay peor gestión que la que no se hace. Es cierto, la escuché. Y bueno, eso a veces a nosotros como frase no sirve, y tenemos que hacerlo acá adentro, porque estamos a la vista de todos los vecinos. Exacto. Es difícil.